Queridos amantes, bienvenidos a todos nuevamente. Las chicas de Rosario me pidieron que explique brevemente, un poquito más detenidamente, cómo es la metodología de celebración. Algunas, las que fueron en la primera, ya la conocen, pero hay muchas compañeras que vienen por primera vez. Entonces, brevemente, les cuento lo siguiente. La celebración tiene dos partes, básicamente. Una parte, que es la parte de las mesas, en las cuales se le ha pedido a algunas compañeras que elaboren una producción que podría ser un texto o un video. La idea o el objetivo de esta parte es justamente incentivar la producción de compañeras. Incentivar, digamos, la producción de compañeras y también tratar de hacer que se empoderen, no me sale la palabra, pero digo, ¿no? Incentivarlas a tomar la palabra, que es algo que parecería ser que está como más fácil en estos momentos, pero que en realidad cuando nos juntamos es bastante difícil y que cuesta un montón de trabajo. Así que, digamos, esos son, digamos, como dos objetivos importantes de estas. En esta parte, luego hay una segunda parte que tiene que ver con los grupos de producción que hemos denominado Tallando Baches, que van a suceder desde mañana a la tarde y todo el sábado. Cada una de ustedes va a tener que elegir entre los tres ejes temáticos que pensamos para esta celebración. El primero es el que vamos a desarrollar hoy, cartografías del cuerpo lesbiano. El segundo eje es relaciones socioafectivas, lo voy a decir cortito porque, para no aburrirlas, y el tercero es política. Hoy vamos a desarrollar entonces cartografía del cuerpo lesbiano y mañana van a ser las mesas de los conflictos de relaciones socioafectivas y de política. Luego de las mesas van a tener que elegir preferentemente uno de los conflictos para trabajar en esos grupos de producción. La metodología no es estrictamente de taller, sino que los grupos pueden funcionar como quieren, se autoorganizan, porque por eso es un encuentro autogestivo. Pero sí, la idea del grupo es que para el cierre, el sábado a la tarde, hayan elaborado algo, una producción de lo que fue. En la primera celebración, por ejemplo, el grupo de cuerpo hizo un video, el grupo de relaciones sexoafectivas hizo una exposición con muchísimas fotos y el grupo política hizo un texto. En el caso de que sea un texto, que lo que les pedimos es que no sea un mero resumen, como muchas veces seguramente han ido a los encuentros de mujeres, se trató tal y tal y tal cosa, sino que sea una producción un poquito más elaborada. Que nos quede a todos, que nos sirva, y que sirva también a otras que no han podido venir para reflexiones posteriores. Bueno, dicho esto, creo que quedó claro, si no cualquier cosa después nos consultan, para no demorar más. Como les decía, a los ejes de trabajos los hemos denominado conflictos, y bueno, lo voy a repetir de nuevo, disculpen las que ya estuvieron en la primera celebración, que saben de qué se trata, pero voy a leer todas las denominaciones de esta celebración. Todos los nombres están pensados en relación al borrador para un diccionario de las amantes de Vicky Sey y nosotras elegimos algunas palabras que nos gustaban. Conflicto. Hay huellas de conflictos oscuros en los relatos de las portadoras de fábulas. Se hace aquí alusión, una sola, al gran conflicto entre las madres y las amazonas. Han marcado nuestro pasado de manera tan indeleble que es posible pensar que la historia volverá a repetirse. Las madres desarrollando un sueño de engendramiento absoluto y totalitario, haciendo niños durante los siglos de los siglos. Las amazonas buscando desesperadamente una brecha en esta realidad. Algunos de los ejes que les propusimos a las invitadas a este conflicto, a quienes hemos denominado arpías, y también siguiendo a Vitic y Sey, las denominamos así. Ellas dicen que arpías son amazonas que ensayaron transformaciones con los grandes pájaros. La forma bajo la cual parecen haberse fijado es un cuerpo de pájaro con vientre prominente y con senos, alas de pájaro y rostro de amazonas. Las recitantes cuentan que no se trata de transformaciones parcialmente fracasadas, sino que las arpías obtuvieron el efecto que buscaban. Nos pareció que era bastante apropiada esta definición para este eje de cartografías del cuerpo lesbiano, narrativas, mapas, itinerarios identitarios. Bueno, les hemos propuesto algunos ejes a las chicas: expresión de género, masculinidades y feminidades, anatomía heterocentrada, existe un cuerpo lesbiano, control político, performance de género, entre otros. No les voy a leer todo, cada una de ellas eligió uno o algunos. Yo voy a ir presentándolas a medida que vayan presentando sus trabajos que elaboraron para esta celebración. El orden en el cual van a hablar ha sido consensuado y la forma de también de vamos a primero escucharlas a todas y luego vamos a tener una hora un poquito más para conversar entre todas, ¿sí? También ha sido consensuado entre las tres compañeras invitadas. Quiero aclarar esto para que a veces digan, ah, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno. Es así porque ellas lo decidieron que fuera de esta manera, digamos. Nuestra primera arpía invitada entonces es Virginia Cano, quien está a mi derecha. Lesbiana, feminista, docente, filósofa, nacida en Quilmes, pero aporteñada en los últimos 15 años. Trabaja como investigadora del CONICET. Le gusta pensar que trafica algo de su vida tortillera y militante a la producción teórica y algo de la fantasía escritural al modo en que piensa, hace y activa. ¿Puedo decir la edad? Sí, no, por eso, pero es un chiste. Tiene 35 años y dicen que da tombón, churrasquito y bastante histérica. Es una torta universitaria pro-sexo que encontró en el lesbianismo transfeminista un modo de vivir y problematizar el mundo. Muchas gracias, Virginia, por habernos aceptado la invitación. ¿Qué tal? Primero quería agradecer la invitación, la verdad que para mí es copadísimo estar acá, básicamente. Para mí la primera celebración fue un momento muy importante, así que tener la oportunidad de contribuir desde acá es como muy gratificante. También quería agradecer a tres personas de este biográfico, digamos, que son a Vale Flores, a Fabi, acá, Tron, y a Catalina Trevisache, porque las tres fueron muy importantes para lo que básicamente escribí y que voy a compartir con ustedes. Sin esas discusiones no hubiera sido posible este texto. Yo escribí un texto que tiene este nombre, que se llama Una exploración en torno a la lengua tortillera. Básicamente porque quería pensar dos de los subejes que mencionaba acá Fabi. Voy a parar un toque porque vieron que soy docente y si no veo, me pongo mal. Quería pensar un poco esos dos ejes, biopolítica y cuerpo lesbiano. Y decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué pudiera decir también una filósofa? Para tratar de no aburrirlos y que ustedes se suiciden aquí todos en masa, ¿no? Todas. Todas. También soy docente, mi clase soñada, todas tortas. Y bueno, entonces quería pensar un poco esta idea de biopolítica. Si tuviera que sintetizar muy rápidamente qué se discute en torno a la biopolítica, en general son textos, reflexiones, etcétera, que intentan hablar cómo se producen los sujetos que nosotros somos, ¿sí? Eso viene de Foucault, hay una serie de autores que trabajan estas cuestiones. Y yo quería pensar cómo se produce el cuerpo lesbiano, pero siempre que quiero hablar del cuerpo lesbiano me pasa lo mismo, y es que se me escabulle, digamos, se me escapa, se me va. Entonces, bueno, soy filósofa, le voy a dar un rodeo y voy a intentar pensar un poco cómo se producen esas objetividades lesbianas, esos cuerpos lesbianos, a partir de lo que acá denominé la lengua tortillera, ¿sí? Es decir, cómo nos llamamos, cómo nos nombramos a nosotras mismas. Hay una epígrafe que es de Vale, de su último texto, Interrupciones, que básicamente es como una especie de inspiración de lo que voy a hacer, se los leo, y porque es el punto de partida también. Dice, el lenguaje es un estratégico campo de batalla, un sitio de pugnas en torno a los modelos de inteligibilidad e ininteligibilidad del mundo, de los mundos. En su territorio se despliegan las máquinas de producción de saber, sentir, hacer, que modelan una determinada relación entre el conocimiento y el mundo. Yo decía que para mí esta es una muy buena cita, porque lo que quería pensar era justamente el carácter productivo, digamos, en el sentido de lo que produce la eficacia de nuestra lengua, y no del lenguaje en general, sino específicamente de la lengua tortillera. Yo escribí un texto, se los voy a borrar, voy a leer solo el primer párrafo y el último para, insisto, que no haya un suicidio masivo tan temprano en la celebración, que alguna politesa lo puede leer. Pero, casi para comprobarlo, está escrito, leo el primero. Dice, aún recuerdo la primera vez que escuché la palabra lesbiana, o al menos este es el primer recuerdo nítido que tengo sobre ella. Claro que había escuchado el término homosexual varias veces, pero no recordaba haber escuchado el término lesbiana. Fue en séptimo grado o en primer año del colegio secundario y lo escuché de boca de mis compañeros de curso. Era una denuncia y una burla al mismo tiempo. Lesbiana fue ese día la designación, la palabra, el nombre con el que mis compañeros se burlaron de nuestra muy masculina y tortísima, adivinen, profesora de educación física. Esta palabra funcionó entonces como una máquina de producción del mundo. Fue un modo de señalar, de tipificar, de clasificar, podríamos decir, pero también de censurar, un modo de ser, de verse, de coger, de amar, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, por mucho tiempo, lesbiana fue eso, digamos, fue una amenaza, digamos, fue incluso el nombre con el que se señalaba a los otros cada vez que estaban fuera de lugar. Sí podía ser un comportamiento sexual, pero también podía ser un modo de vestirse, un modo de comportarse, de llevar el cuerpo, podríamos decir, un modo de presentarse, de habitar el mundo. Yo sabía muy poco que para mí lesbiana también iba a ser la palabra, y más que la palabra, la lengua, que es un poco lo que quiero decir, a partir de la cual me iba a poder pensar, y me iba a poder pensar justamente a partir de mí misma, pero no de mí misma yo en primera persona, sino de un contexto comunitario que propone justamente una serie de narraciones, de palabras y de modos de pensarnos que iba, para mí, implicar justamente la posibilidad de construir una morada, de construir también una trinchera, digamos, un lugar desde donde estar y desde el cual luchar. La primera parte tiene solo tres, no sé si usted, del texto se llama Políticas del nombre impropio, decirnos lesbiana, y inicia también con un epígrafe. Los tres párrafos, digamos, los tres apartados inician con epígrafes. Este es de Maki Corvalán, el texto que leyó aquí también en la celebración de las amantes hace 2 años. Que dice lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana. Decirlo tantas veces como se los cayó. Decir lesbiana es iluminar una porción de realidad velada por las gruesas sombras de la dominación hetero, correr el cerrado horizonte de su normativa genocida. Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión. Aparte de la belleza, ¿no?, que tiene el texto de Maki, dice algo muy importante, que es justamente, dice que nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión. ¿Sí? Y yo acá quería recuperar esto de pasar del insulto a la capacidad que tenemos de nombrarnos. ¿Sí? Una cosa es que alguien te señale por la calle y te grite torta, torta de mierda, lesbiana, etc. Y otra cosa es cuando uno se narra a sí misma como lesbiana, asume esa posición enunciativa. Para mí esto es lo que hace que el tortismo, ¿sí?, el lesbianismo constituya, eso que yo les decía, bueno, una morada, es un lugar donde estar, donde habitar. Para escribir el texto, una de las cosas que hice fue dialogar con mi comunidad facebookera, que me ayudaron mucho a pensar estas cuestiones, y me dijeron que lo primero que había que hacer era distinguir el tortismo del tortaje, ¿sí? No es lo mismo tortismo que tortaje. ¿Por qué? Y bueno, la definición es clarísima, acá hubo acuerdos contundentes entre grandes teóricas, y es que el tortaje es el rejunte o conjunto de tortas. ¿Sí? Es par de tortas juntas o varias tortas juntas, tortaje. Mientras que el tortismo parece alumbrar otra cosa, ¿no? Otro espacio. Les voy a leer las definiciones que recuperé, eran varias, pero traje algunas de las compañeras que están todas presentes. Gabriela Aldenstein dijo en Facebook que el tortismo tiene que entenderse como una ideología. María Luisa Peralta, prosiguiendo la línea de Steiniana, dijo que tiene que entenderse como una expresión cultural o social, una ideología, un deseo, dice, un modo de andar en la vida. ¿Sí? Eso es un poco lo que yo entiendo por morada, ¿no? Por eto. Y la Combe agregó en una charla. Tiene un adjetivo, ¿no? Yo me quedé pensando bastante, ¿qué era que había querido decir André cuando dijo que el autismo era un adjetivo, ¿no? Yo creo que venía por el lado de la modalización, ¿sí? Si yo tuviera que pensar justamente ese tortismo, a diferencia del tortaje, ¿sí? Lo pensaría básicamente como estas cosas que apunté acá, como un modo de ser, ¿sí? No simplemente coger con mujeres, o al menos no tal como lo entiendo yo. Cada una podrá luego presentar y pensar qué entiende por tortismo, tortaje, etc. Pero para mí, más que o no solo coger con mujeres, que nos encanta, y con lesbianas, es también un modo de ser, ¿sí? Implica un modo de, como decía María Luisa, de andar, de pararse, ¿sí? De mostrarse, de presentarse en el mundo, una mirada. Estos, perdonen nuevamente, soy filósofa, estos querría decir modo de ser, pero no puedo evitarlo y lo escribí en griego. Un modo de habitar el mundo, pero también una pertenencia colectiva, ¿sí? Esto me parece que es lo más importante, es la posibilidad de narrarse, pero a partir de la pertenencia a una comunidad, ¿sí? El yo solo emerge en ese sentido, con su, para mí con su significado distintivo, en la medida en que refleja esa pertenencia comunitaria, ¿sí? Está primero la comunidad, digamos, y luego nosotras las tortas singulares que intentamos de algún modo u otro formar parte de esa comunidad. En ese sentido, yo diría que esa lengua, ¿sí? Y la lengua entendido no solo como las palabras, ¿no? Ustedes saben que el lenguaje, es un poco lo que proponía Vale en su texto, es un modo de construir el mundo. No es el único, pero es uno de los modos privilegiados con los cuales organizamos ese mundo. Y a mí me parece que la lengua tortillera nos propone eso, una grilla, un modo de pensar dónde estamos, cómo situarnos, cómo observar al mundo. De ahí que yo digo que, en alguna medida, ese lesbianismo, ese tortismo, funciona como una tecnología, ¿sí? Funciona como una producción de lo que nosotras somos. Y esto es algo muy copado, pero esto es algo que también nos da una responsabilidad, ¿no? ¿Sí? Es pensar cómo funciona esa lengua que nos permite llamarnos lesbianas. Yo voy a hacer en los dos siguientes apartados, es eso, es explorar esa lengua, digamos. Es decir, bueno, si esta es la lengua que me permite narrarme, prestemos atención a esa lengua, ¿sí? ¿Cómo nos nombramos? Acá, en una paráfrasis de Aristóteles, torta se dice de muchas maneras. Y comienza también con un epígrafe, en este caso es de Fabitrón, de un texto que está buenísimo, que se llama Che, ¿vos te diste cuenta que sos una mujer? En ese texto Fabi dice que no podemos con mujer abarcar a todas las que podemos comprender dentro de lesbianas, desde la lipstick, ultrafemenina, a las stone butch, las más masculinas, pasando por las femme, las butch, las marimachas o machonas, las andróginas, las que están en algún punto entre los extremos o se desplazan por muchas posibilidades, las que jamás se acostaron con un hombre, y Fabi sigue, ¿no? También lo que me interesaba de esta cita era justamente recordar que ese modo de denominarnos, tiene un montón de matices, ¿sí? Esto es algo que en general para mí lo pierde el ojo hétero, digamos. El ojo hétero, si ve una torta, ve una torta cualquiera, podríamos decir. Pero nosotras no. Nosotros no vemos en cada torta una torta cualquiera. Nosotros vemos matices. A mí lo que me interesaba, un poco porque me interesa mucho la lengua, me interesan mucho las palabras, e hice una búsqueda un poco casera, era recuperar esos modos de denominarnos, porque me parece que esos modos de denominarnos señalan justamente esas diferencias que nosotros podemos ver que son significativas al interior de nuestra comunidad, ¿no? Que hablan de ese tortismo que supimos construir, reconstruir y deconstruir. Y en ese sentido, en un momento tenía como la fantasía de escribir una taxonomía. Me saltaron al cuello muchas diciendo no. Y tienen razón, digamos, no porque es un riesgo. Pero a mí lo que me pasó es, y esto me costó bastante, lo charlé bastante con mi novia, de hecho, bueno, pero las taxonomías están. Las taxonomías funcionan, las clasificaciones están allí, ¿sí? Torta masculina, torta femenina, activa, pasiva, versátil, etcétera, etcétera. Digamos, esas categorías efectivamente funcionan y funcionan como un modo de producir esas clasificaciones, pero también de volver más rica esa lengua tortillera. En algún lugar yo quiero afrontar ese riesgo, justamente. ¿Por qué? Porque me parece, y esto es algo que señalamos muchos cuando tuvimos las distintas discusiones, cada vez que uno se topa con los criterios de clasificación, el primer riesgo es eso, establecer un parámetro que oficie generando jerarquías, generando subordinaciones. Uno diría, bueno, si yo puedo ser, no sé, pero no importa, A, B, C, Uno podría decir que alguien es más o menos chongo, más o menos feo, incluso lo podríamos extremar y decir, alguien es más o menos lesbiana, más pura como lesbiana o menos pura, ¿tiene sentido esa idea? Bueno, para mí no. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero evitar. Si a mí me interesa meterme con los criterios de clasificación, no es porque quiera instituir nuevos parámetros normativos, me parece que toda la idea es alejarnos de esos criterios que nos dicen cómo tenemos que ser, pero lo que sí me interesa es afrontar ese riesgo, me parece que tenemos que afrontarlo, que tenemos que animarnos a hablar de esas clasificaciones y de esas taxonomías, porque también hablan de eso que yo les decía, ¿no? De esas modalidades, de esos colores, de esos matices que tiene nuestro ojo lesbiano, por así decirlo, ese ojo que se ancla en la lengua y que tiene una serie de palabras que para muchos son imperceptibles, digamos, que no representan nada significativo, pero que nosotros entendemos muy bien cuando alguien le dice esas chongazo, chongazo, chongazo poliamoroso, chongazo vegano, nosotros entendemos. ¿Qué quiere decir, no? La torta pulqui, torta pulqui, claro, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es alumbrar eso, bueno, somos riesgos, pero sin embargo hablan de nuestro mundo, hablan de la diversidad de nuestro mundo. Entonces, ¿para qué una taxonomía, no? Bueno, justamente para alumbrar no solo el riesgo, me parece que tenemos que tener en mente estos riesgos, sino también para un poco divertirnos y un poco alumbrar esos lugares donde recae nuestra mirada. ¿Sí? Si ustedes quieren, la pregunta que me motivaba, un poco de curiosa era, ¿qué miramos cuando miramos nosotras las lesbianas? ¿No? No cuando es el ojo hétero que nos señala en la calle y que dice torta es la que está fuera del lugar, sino que vemos nosotras cuando nos vemos a nosotras mismas. Entonces, ¿qué tipo de taxonomía se puede proponer? Hay, yo diría, no existe, pero permítamelo, dos modos de entender la taxonomía. La taxonomía más clásica son las clasificaciones de la ciencia, ¿sí? Tienen una pretensión de verdad. Si uno va a un científico y ofrece algún tipo de clasificación, no sé, del reino animal, etc., tiene una idea de que allí se está jugando alguna verdad. Bueno, no, este no es el caso, ¿sí? No es lo que yo intento, no tengo una pretensión de verdad o de entablar un saber científico en torno a los tipos de tortas, nada está más lejos de mí. Yo voy a retomar ahí un concepto que sale de una teórica que se llama Sidwick, en su Epistemología del Closet, que ya habla de taxonomías inmediatas. Y las taxonomías inmediatas son esas clasificaciones que surgen del sentido cotidiano, ¿no? Surgen de nuestra vida diaria. Es lo que retoma, por ejemplo, Halberstam cuando intenta hacer una clasificación de las masculinidades, y es también lo que retoma Lacombe en su texto Para dónde ya estoy yo, cuando analiza directamente en el campo etnográfico las masculinidades. Yo quería recuperar esa idea de taxonomía inmediata, es decir, ver cómo funcionan esas clasificaciones en nuestra vida diaria, en nuestro sentido como un tortillero, podríamos decirlo, y pensar, bueno, ¿de dónde sacarlo? Sí, cuando hace su análisis, se va a las obras literarias del siglo XIX, quedaba un poco lejos. Halberstam analiza la escena drag, ¿sí? De tres ciudades, San Francisco, Nueva York, ¿se me fue? Londres. Bueno, yo no, ¿no? Yo decidí hacer una búsqueda en Google, preguntarle a mis amigas en Facebook. No, en serio, está todo ahí. Consultar Treyolí, una bocha de material ahí, PD, la Asociación Argentina de Chongos, en su momento. Charlas varias, textos varios, etcétera, etcétera. Es decir, mi cotidianidad, ¿sí? No surge de ningún otro lado. El último apartado, y ya cierro, se llama Cartografiando nuestras taxonomías tortilleras. Y lo que intenta es hacer eso, recuperar esas taxonomías inmediatas. Ahora les voy a leer un par de los maravillosos nombres, categorías, clasificaciones que surgieron de toda esta búsqueda. Y lo que me interesaba era, bueno, si yo podría, como un filósofo en algún lugar, digamos, usar eso, tirar algunas líneas, ¿sí? Mapear esas taxonomías, porque son muy diversas, se tocan entre sí, se confunden, no son claras, evidentemente las taxonomías no dan cuenta de nuestras singularidades, ¿sí? Hay algo que dicen, para mí está muy bueno, ¿sí? Que en su Epistemología del Closet dice que habría que partir en ese análisis de un axioma, ¿sí? De un fundamento, de un principio. Dice, todas las personas somos distintas. Bueno, si yo lo tradujera, digamos, en una epistemología tortillera, diría, todas las lesbianas somos distintas. Es algo que me parece vale la pena señalar una y otra vez. Sin esa diversidad, sin esa singularidad irreductible que nos hace ser a la una distinta de la otra, no tendría sentido pensar en un nosotros. ¿Sí? El nosotros acomuna, es decir, da una pauta común a esa diversidad, generando afinidades, pero teniendo que contemplar esa diversidad. ¿Sí? Entonces, me parece que hay que recordar esto, las taxonomías simplemente marcan un mapa, podríamos decir, pero nunca un territorio. El territorio es nuestro cuerpo. cuerpo lesbiano, por así decirlo, es el territorio en el que esas taxonomías se encarnan de maneras muy singulares y diversas. Te leo un par. Son maravillosas. ¿Te puede ser? Después les voy a tirar cada una que se identifique, ¿sí? A la salida se pongan. Yo me puse el mío. Tombo. Bueno, torta fem, fem pan, fem fatal. Torta de uñas largas, torta lipstick, la lady, la dama, la Barbie, la femandro, la chonga, el chongo, chonguito o chongazo. Este concepto, Pito bien, es de María Alicia Blanca. Me pareció maravilloso, solo lo menciono. Ella se encargará con mucha suerte de desarrollarlo. Caminera, caminera, bombeo con tanga, la torta Justin y la torta Jane. Yo pienso algo. Yo creo que acá hay una diferencia etaria. Yo tengo 35. Para mí ser cool es ser Jane. Justin casi que me lo tuvieron que mostrar. Pero estoy segura que hay muchas tortas que acá saben quién es Justin Bieber. La torta Sandra, ¿no? Sandra y Celeste, divina. La andrógina, la androfem, la androchomo, la torta chocachito, esa soy yo. La torta feminista, la trans mediana o la lesbiana trans, la lesbiana política, la torta queer, queer, la torta platense, la torta intelectual, la metalera, la lesbiana BDSM. La cumbiera, la porteña, la torta de Arrogué, la del oeste, la del interior, la de San Cristóbal, las tortas de La Plata, venidas por lo oeste, las tortas todas muy queridas. La torta deportista, ya sea en su versión atlética o en su versión surfista. La torta de zona norte, la torta universitaria. La torta latinoamericanista o la latinoamericana. Y ella canónico, tortón patio, ¿no? Inevitable. También tenemos la torta pobre, la torta cheta, la torta neofina, la vegana, la vegetariana, la torta de izquierda, la torta anarquista y también, por mucho menos pese, la torta facha y la transfóbica. Tenemos también la torta poliamorosa, la que practica la voz libre, la monógama disidente, la chonga activa, la stonebush, etcétera, etcétera, etcétera. Si ponen tipos de lesbianas en Google, se hacen una pasada, te lo digo así, yo viví esa experiencia. Cuando no se ve absolutamente nada. Lo último que yo quería hacer, antes de leer el párrafo de la conclusión, era trazar esos ejes. Y yo decía que lo que a mí me interesaba era mapear de algún modo, señalar los puntos nodales, digamos, dónde recae nuestra mirada cuando usamos toda esa serie de categorías, más allá de lo gracioso o más allá de lo peligroso de esas categorías, me parece que hablan de eso, ¿no? De nuestra lengua, del modo en que nombramos y del modo en que enfocamos, digamos, ¿no? En que recortamos el mundo, en que ve el ojo lesbiano. Tengo una metáfora más que me la dijo la Combe y la tengo anotada y la quiero decir, es la concentración lumínica. Cartografiar es observar la concentración lumínica, en el sentido de esto, de dónde depositamos la mirada, dónde alumbramos, qué alumbramos cuando le decimos a alguien torta fem, torta lipstick, qué vemos cuando usamos esas categorías. Por lo tanto, esta clasificación, este mapeo es deficiente, insuficiente, criticable, de hecho lo que deberíamos hacer es destruirlo luego juntos, pero bueno, es un poco lo que yo pude señalar en esos ejes, como acumulando esas diversas y complicadas y fluctuantes taxonomías. Y yo observé cuatro ejes básicos, digamos, cuatro focos o nodos fundamentales. Un primer eje estético-ético, digamos, que tiene que ver justamente con nuestra performance tortillera, diría así, nuestra performance de género, pero más específicamente, cómo performamos esas tortas, digamos, cómo nos vemos, cómo nos presentamos al mundo. Y ahí entrarían todos los chonguismos, todos los las feminidades y todos los tortismos varios, ¿sí? Desde la torta Luxandra hasta la torta Punky, hasta el chongo metalero, la femcumbiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, cómo nos vemos y cómo no nos vemos en tanto lesbianas. Diferencias que, insisto, son en general solo perceptibles para la comunidad de lesbianas. ¿Sí? Al resto, digamos, se les escapa, no tienen este matiz. Un segundo eje, que es un eje amoroso amatorio, en el sentido en que se refiere a las prácticas sexoafectivas, cómo amamos y cómo cogemos, pero también cómo noviamos, cómo nos cuidamos, todo lo que tenga que ver justamente con nuestras prácticas sexuales y afectivas. Eso me parece que también es algo que signa mucho nuestra taxonomía, ¿sí? ¿Cómo cogemos? Esto, bueno, soy torta, voy a decir cualquier cosa, activa, poliamorosa, no sé, etcétera. Sí tiene que ver con esas coordenadas que hablan del modo en que cogemos y entablamos nuestros vínculos afectivos, sean monógamos, no monógamos, abiertos, no abiertos, pero que alumbra ese espacio de lo que somos. Un tercer eje geopolítico. Esto fue maravilloso, una de las cosas que aparecía mucho era la procedencia y quién puede reclamar para sí esa procedencia. ¿Sí? Una de las cosas que me decían es que la torta de San Cristóbal es mucho más parecida a la torta del conurbano que a una torta porteña. ¿Sí? Y por eso reclaman para sí una categoría específica. Uno podría decir, ¿por qué no la torta de Caballito? Bueno, no, la torta de Caballito es torta porteña. ¿Sí? Bueno, no, por eso no es menor esta serie de matices. Yo sinteticé con la pregunta de dónde venimos y de dónde no venimos. Yo en esta categoría también pondría torta universitaria. Me parece que refiere a la procedencia, no solo a la procedencia de donde nacimos, digamos, sino a la procedencia en términos de cuál es el lugar en el mundo, digamos, que habitamos, ¿sí? Y ahí yo diría que no entra solo lo local, digamos, el lugar, sino también nuestra procedencia social, nuestra procedencia simbólica, cultural, ¿sí? Habla de esas esferas de pertenencia, de ese lugar en un sentido un poco más amplio. Y el último es un eje narrativo que tiene que ver con el posicionamiento de lo que yo ahí llamo político-situacional y que resumo con la pregunta cómo nos nombramos y cómo no nos nombramos. Que son como las modalizaciones, yo lo pensaría casi en términos de alianza, ¿sí? Esto, soy una torta anarquista, soy una torta de izquierda, soy una torta vegana, ¿sí? Habla de esas modalizaciones políticas y del modo en que nos presentamos, ¿sí? Una de las categorías que me generaba conflictos era la idea de torta closetera. Pues es el modo no en que nos denominamos, sino en que denominamos a otro y la reclamamos para nosotros, ¿sí? Pero yo de algún modo la pondría acá, porque tiene que ver con cómo nos nombramos y nos presentamos y cómo no nos nombramos, ¿sí? Para mí eso es alguien reclamándole a alguien que asuma eso que le parece importante asumir, por ejemplo, ser torta. El tortaje. Que pase casi del tortaje al tortismo, ¿no? Porque era toda la... Y bueno, solo para cerrar, les leo la conclusión, o algo así, la tengo para acá, que espero que se entienda un poco, que viene de todo este recorrido, dice, nuestras taxonomías constituyen algunos de los enclaves de nuestra lengua. Con ella construimos nuestro mundo. Las categorías que pueblan nuestra tortilengua son parte de las tecnologías que producen nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras sensibilidades. Así, las clasificaciones con las que nos diferenciamos modalizan nuestro ojo lesbiano, es decir, nuestro modo de ver y de habitar este mundo. En ese sentido, son posibilitadoras de experiencias, de expresiones, de deseos y de matices. Y yo no quería quedar con la idea de que las taxonomías son solo malas. También son ese lugar en el lenguaje que encontramos para poder nominar eso que parece estar cegado a otro ojo, ¿sí? Al ojo externo. Entonces me parece que en ese lugar, en ese intento de ampliar los modos en que nos narramos y en que nos presentamos tienen un valor y son posibilitadores de una experiencia y, por ejemplo, de identificaciones de comportamientos, de presentaciones, ¿sí? Que hacen a, efectivamente, ese tortismo que supimos construir. No son solo negativas. Hacen entonces a la posibilidad de narrarnos, de nombrarnos y también de fantasearnos. Aún así, como decía, pueden ser la ocasión de normalizaciones y disciplinamientos coercitivos, promotoras de jerarquías y subordinaciones. Y justamente este carácter ambivalente de las taxonomías, su potencia y su riesgo, es lo que me motivó a esta exploración en torno a la lengua lesbiana, a la tortilengua que, como todas sabemos, solo permanecerá viva si sigue mutando, cambiando y reconfigurándose.